You can tell by the way she walks out, she's my girl. Y si has tenido suerte, los Reyes Magos se habrán portado bien con eso que necesitabas. Un teléfono móvil, cualquier aparato que está en estos días en nuestras vidas. La tecnología está muy presente también en las ondas de OICE Radio cada lunes, gracias a lo que nos cuenta José María Castillo, nuestro amigo Chema, que está ahí en Las Palmas. Buenos días, José María Castillo. Muy buenos días, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, feliz año. Efectivamente, que no hemos dicho eso aquí en antena, aunque nosotros hayamos hablado fuera de antena. ¿Cómo ha ido la Navidad y esas cositas? ¿Bien? Bien, muy bien, muy agradable. Una temperatura excepcional, ya sabes, aquí en Canarias. Y bien, bien, pues bueno, trabajando como casi siempre. Uh-huh. Pero bien, se ha pasado bien las fechas. Viviendo la Navidad de otra forma este año, ¿verdad? Exactamente, ha sido una Navidad un poquito distinta. La hemos vivido lejos de la tierra, de la tierra donde somos, pero bueno, muy bien, muy muy curioso además ver cómo viven aquí en las islas la Navidad, que es bastante especial además. Genial. Oye, hoy tenemos dentro de Generación 2.0 algo muy esperado, porque los gadgets están ahí en nuestras vidas, como yo decía antes, y los smartphones, y lo más esperado del 2017 es lo que vamos a contar a los oyentes. Claro, ya es tradición aquí en Generación 2.0, ya lo sabes, que cada vez que abrimos año, abrimos temporada, y como no puede ser de otra manera, tenemos que hablar de qué esperamos para este año 2017. En este caso, qué esperamos de dispositivos, de tecnología, etcétera, etcétera. Ya tenemos esa primera feria, el CES, funcionando. Quedará mucho que hablar, se están presentando cosas muy interesantes que por supuesto desgranaremos aquí. Pero bueno, sí, en líneas generales tenemos que ver un poquito qué es el calendario en cuanto a smartphones, videoconsolas, etcétera, etcétera, qué podemos esperar para este 2017 y a lo que tendremos que estar muy atentos, por supuesto. Dicen que es el rey, y cuando hablamos de smartphone nos referimos al iPhone, aunque no sé si tú estás muy de acuerdo, discrepes en esto. No, este año, bueno, no es que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. iPhone ha quedado, para mí, en segunda posición. Y si no hubiera sido por ese escándalo de los Galaxy Note de Samsung, del que luego hablaremos, por supuesto, en segundo lugar, hubiera quedado un poquito más relegado. iPhone necesita dar un golpe de efecto. Este año cumple años. Tiene que lanzar, esperamos todos, un nuevo modelo de iPhone. Y esperamos quizá un modelo que suponga de verdad una revolución, un salto de calidad, otro nivel de especificaciones que el que nos ha ofrecido de este último año 2016 en comparación con los anteriores, que está pues bueno en cuestiones de especificaciones, en cuestiones de rendimiento, un poquito estancado, sí. Quizá este el teléfono de Cupertino de Apple. Y esperamos pues que bueno, pues que quizá con el iPhone 8 tengamos una verdadera revolución y un salto de calidad que haga de verdad justificar ese desembolso que hay que hacer para comprar un producto de esta gama. Es que yo creo que todos estamos de acuerdo cuando decimos, oye, pero ¿qué diferencia hay? Porque es lo primero que preguntamos a esa persona que nos atiende, ¿no? Oye, ¿qué diferencia hay entre el anterior, el 6 y el 7? Y es que hay muy poca diferencia. Efectivamente, poca diferencia. Tenemos que dar un saltito, ya te digo, y no quedarnos un poquito con leves mejoras estéticas, alguna tecnología de poca relevancia que se incluye en el teléfono, y poco más, porque recordamos que estos teléfonos luego nos rondan en mercado los 900, los 1000 euros, sí. Y hay que, bueno, pues tienen que suponer algo más para que sobre todo los usuarios de un iPhone anterior decidan dar el salto y cambiarse y desembolsar otros 900 euros por otro teléfono que aporta poco. Y tú sabes ya, porque ya se habla del iPhone 8, ¿qué puede aportar ese iPhone 8? Hablan del botoncito, el famoso botón, ¿no? Del menú, que igual desaparece, pero ¿qué sabes acerca de esto, Chema? ¿Sabes algo? Sí, se habla de alguna renovación estética. No hay muchos detalles con este nuevo iPhone. Son todo especulaciones, la mayoría, y bueno, se habla mucho de realidad virtual, se habla mucho de nuevas especificaciones, de nuevos avances en la cámara y de nuevos avances sobre todo en el diseño, como tú bien dices. Se está barajando que quizá se elimine ese botón de Apple, que es el único botón que ofrece el teléfono, y que lo mismo cambia este año. Pero ya te digo, muy oscuro el futuro de iPhone y sabemos relativamente poco. Veremos a ver cómo avanza el año. Y con qué nos va sorprendiendo iPhone, pero necesita darle un saltito más de lo que está haciendo, de lo que ha hecho este año. Uh-huh. Hablabas del Galaxy, del S8, que también está ahí dentro de esa lista de teléfonos, de smartphone y gadgets dentro del 2017, ¿no? Sí, sin duda fue Samsung la que ocupó la cabeza de la vanguardia en smartphone en este año 2016. Con la línea Galaxy S7, pues ha sido triunfadora en todo el 2016, catalogado como el mejor teléfono del año, seguramente, y el S7, y bueno, pues esperamos un S8 que venga a olvidar a aquel punto negro, aquel gran punto negro que fue el año pasado para los chicos de Samsung, el Galaxy Note 7, recordarás aquellos escándalos que explotaban las baterías. Sí. Hay algunas compañías aéreas incluso que prohíben el uso de estos modelos de terminales, los que quedan en el mercado, porque al final el resultado de todo esto fue la retirada del mercado y de todas las campañas de marketing del último modelo que lanzó Samsung al mercado, teniendo que agarrarse al éxito que todavía arrastra esa gama de Galaxy S7 y S7 Edge, y olvidando ese Note 7 que prometía ser el lanzamiento que viniera a confirmar la supremacía este año de Samsung, pero que se quedó en un fracaso y una retirada del mercado de ese modelo. Línea que no quieren abandonar y que prometen que, aparte de ese S8 que traerá muchísimas novedades, ya se está hablando incluso de que quizá pueda presentar alguna tecnología de pantalla flexible, ojo con esto, y seguramente haya otro modelo Note, otro modelo de ese teléfono más grandecito de Samsung, que bueno, que venga a olvidar en definitiva el único punto negro de Samsung este año, que ha sido ese lanzamiento de los Galaxy Note 7 defectuosos, y que bueno, esperamos que Samsung esté haciendo las cosas muy bien, está ofreciendo terminales totalmente premium, con muchísimas novedades, este año duplicará memoria, ofrecerá un nuevo modelo de procesador, una tecnología de cámara mucho más avanzada, y quizá, bueno, pues conceptos muy sorprendentes, como puedan ser esas pantallas flexibles, que yo particularmente creo que al final no se ofrecerán, pero que bueno, que ahí está todo el mundo pendiente del S8 y seguramente será un producto que reventará el mercado. Claro, hay que ver si esto de verdad es duradero para el usuario, ¿no? Que es poseedor de un smartphone, y si realmente le va a salir rentable, porque bueno, yo ahí también tengo mis dudas, aunque avanzamos mucho en tecnología y todas estas cosas, pero eso de tener un teléfono flexible, no sé hasta qué punto puede ser bueno. Pero en cuanto al tamaño, que el tamaño importa siempre, dicen, Chema. Oye, ¿tú eres partidario de esto de, por ejemplo, el iPhone, está ahí el 6 o el 7, y luego está el Plus, con el Samsung pasa igual, ¿no? El Note, que es un poquito más grande. Pero si es que luego no los puedes manejar bien, Chema, los teléfonos, es imposible. Hombre, uno que esté todo el día viendo vídeos, o si eres diseñador gráfico, dicen que vale, que muy bien, pero si no... No sé, yo es que ahí siempre decimos, jo, más grande, de verdad, ¿va a ser útil, no va a ser útil? Bueno, pues al final todos no se... Y llevamos teléfonos con una gran pantalla. Dar el salto siguiente a esa línea Plus, a esa línea Note, bueno, pues tenemos claro que son para otro tipo de mercado, no para el usuario general. Yo creo que las medidas que se manejan a día de hoy, hablando de 5 pulgadas, 5,5, moviéndonos en ese margen, yo creo que está bien. Son teléfonos que llegan a manejarse con una mano, pero que subirse de ahí ya requiere, bueno, pues otro tipo de usos que a lo mejor no son adecuados para el común de los mortales, para los que nos gusta tener un teléfono, digamos, normal. Pero bueno, hace muchísimos años todo el mundo quería un teléfono lo más pequeño posible. Sí, y ahora todos queremos un teléfono un poquito más grande. Volvemos a los famosos ladrillos, sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, ¿qué pasa con el LG, el G6? Bueno, el LG G6 quizás sea otra compañía que ha tenido un poquito una apuesta arriesgada que no le ha salido del todo bien, con ese LG G5 que entraba un poquito en los conceptos de tecnología de móvil modular, al que se le podían añadir especificaciones o añadir partes o quitar partes en función de lo que pudiéramos comprar en el mercado, pues una cámara de más resolución, mayor definición de audio a través de insertar módulos o quitar módulos. Bueno, pues esto ha tenido una bastante fría acogida, el público no ha terminado claro, de entrar por ahí, y quizá porque dicen, bueno, yo me compro un teléfono y necesito un producto entero, no irle comprando piezas para que sea mejor. Entonces quizá ese concepto no ha fraguado todo lo que debería. Y bueno, y tienen un nuevo año para redimirse los chicos de LG, que han venido haciendo un buen trabajo hasta ahora. Y el G6 tiene bueno, pues la pinta de ser esa apuesta que yo creo que volverá a ser no modular, a ser un teléfono entero, que no haya que añadirle nada, y promete muchas cosas. Introducción de la cámara dual, esto casi todos los teléfonos este año vamos a ver que vienen con dobles cámaras, para aprovechar dos objetivos que capten más luz y mejoren el rendimiento de las marcas, que ya no va tanto por megapíxel o por resolución, sino por conseguir tener ópticas pequeñitas, pero que consigan captar mucha más luz y por tanto ser mejores. Uh-huh. Y bueno, contenidos 4K, eso también lo vamos a ver. Una apuesta, ojo, de 5 GB de RAM, lo que garantiza que este teléfono de LG nuevo va a ser bastante potente, así que habrá que tener mucho ojo con lo que hace LG, porque no solo tiene que lanzar nuevo modelo, sino que tiene que lanzar un modelo que compense ese semi-fracaso, vamos a decir, que ha sido el LG G5 o la apuesta de la tecnología modular. El Lego LG, como yo le llamo, no ha surtido ese efecto que pensaba, pero claro, también es, ellos dijeron, bueno, pues ya está, pues damos el básico y luego que vayan construyendo. Pero claro, la gente dice, ahora tengo que pagar por aplicar esto y comprarme esto otro y añadirle esto otro. Cuidado, que también la gente ahí dice, oye, ya está bien, ¿no? Que nos cuesta bastante un teléfono hoy en día. Eso unido a que la oferta disponible de accesorios se prometía mayor de la que al final fue, pues yo creo que ha hecho que la gente se opte por ante precios similares comprar otros teléfonos que a lo mejor de fábrica venían más completos que este LG. Claro. Hablabas de esas cámaras dobles. ¿Piensas que este 2007 va a ser el año de las videollamadas? Porque se está viendo también muchísimo, ¿no? Que ya lo utilizamos, que se utiliza, que está ahí, pero la tecnología, no sé si nos dará este año, este 2017, eso de la videollamada ya. Que te podamos ver aquí, Chema, que estemos hablando contigo y te veamos ahora mismo la cara. Bueno, yo creo que eso es algo que ya existe y que la gente, pues bueno, pues quizá por desconocimiento, por necesidad de que haya alguna plataforma que impulse esto, no lo realiza, pero actualmente las tarifas de que se disponen con una gran cantidad de datos, la tecnología de que se dispone y el avance del vídeo en streaming, que bueno, ya hemos hablado en este 2016, que la tendencia de contenido en la web casi todo se mueve ya por el vídeo, las imágenes fijas están pasando en segundo lugar, todas las redes sociales se están volcando al vídeo, y por qué no el mundo de la llamada, por supuesto, servicios como Skype o Google Hangout o las tecnologías de Apple también para videollamadas están a la orden del día. Yo creo que esto va a empezar a hacerse mucho más común cada día. Uh-huh. Problema que tiene, bueno, pues que son llamadas que consumen una gran cantidad de nuestra tarifa de datos, entonces habrá que ver si el streaming de vídeo consigue adaptarse a nuestras necesidades y consigue funcionar. Ya hemos visto en redes sociales, el vídeo es el que manda, es el que está mandando, YouTube sigue su ascenso, todas las redes sociales basadas en imágenes se están volcando con el vídeo, pues Twitter ha sacado su plataforma, Instagram ya se está volcando con el vídeo también. Entonces, bueno, pues solo queda pues eso, pues que haya un, o sea, algo que el mercado termine de entender que el vídeo también es útil para las llamadas y veremos a ver qué sucede con lo de la videollamada. Habrá gente que a lo mejor no quiere que le vean constantemente mientras está hablando. Pues también, eso es verdad. Bueno, ahí estaba el iPhone, estaba el de Samsung, LG y el HTC, ¿qué pasa? ¿Que no termina de cuajar o qué? HTC vive momentos difíciles, HTC no termina de entrar en el mercado a pesar de haber hecho muy buenos productos. Este año el HTC 10 era un producto muy completo, un producto que podía competir de tú a tú con cualquier aparato top de los que han salido este año. Pero bueno, ha perdido el crédito de la comunidad, no termina de lograr unas cifras de ventas potentes y bueno, los taiwaneses de HTC están dando vueltas y vueltas a ver si pueden recuperar un poquito su posición en el mercado, que era muy sólida hace unos años. Hay que recordar que HTC fue quizá la que introdujo el smartphone Android en la vida de casi todo el mundo, mucho antes que quizá Samsung o otras marcas. HTC fue la primera que apostó por este sistema. haciendo terminales que duran, que tienen una garantía de durabilidad muy buena, que están muy bien construidos, y veremos a ver si lo que viene este 2017, HTC 11, puede ofrecer solución a las carencias que tiene, como por ejemplo en la cámara. Ahí tiene una labor importante porque le han pasado todas las marcas por derecha e izquierda, y veremos a ver qué nos ofrece este HTC 11, pues seguramente, como todos, batería más potente, los altavoces que caracterizan HTC, que siempre han sido de muy buena calidad, y veremos a ver si entra en el mercado y la gente empieza a reconocer HTC como la marca que fue en su día. Por lo que sí que están contentos es por el HTC Vive. Dice adiós a los cables. Ahí está ese dispositivo de realidad virtual que acaparó la atención de muchos y parece ser que vuelve, ¿no? En este caso, HTC de esta forma. Pues sí, quizá el mejor o el mayor éxito de HTC el año pasado fue conseguir por fin un aparato de realidad virtual que de verdad funcionaba, y quizá el aparato de realidad virtual más redondo y que mejor ha entrado, yo creo, en el mercado. Uh-huh. Habrá que ver qué hacen con el HTC Vive 2. Se promete o se estima que lo que tienen que hacer es eliminar los cables, sí, que acompañan a este dispositivo para conseguir lo que tienen ahora mismo, el mejor dispositivo de realidad virtual. Entonces, aquí HTC sí que puede aplaudirse, darse un golpe en el pecho y seguir trabajando ya que el sector smartphone le tiene un poquito ahí, está un poco a la zaga. Sí que en realidad virtual, que promete ser o que prometía ser en este año 2016 la tecnología, a tener en cuenta que no ha entrado tanto en el consumidor tampoco, veremos si en este 2017 la tecnología funciona, el consumidor entra por la realidad virtual. Y ahí estará HTC con, ya te digo, el mejor dispositivo este 2016 y que promete un gran dispositivo también en este 2017. Oye, recuerdo ese revuelo que se formó con todo eso de Nintendo, de la famosa consola, esa consola que conocemos todos y que estaba agotada en todos sitios. ¿Qué pasó con eso, Chema? Nintendo Switch, una apuesta también muy complicada de Nintendo. Prometía hacer una consola multiplataforma que pudiera convertirse en portátil también. Yo creo que llevamos desde 2016 hablando de este Nintendo Switch, sí, quizá porque Nintendo Wii U, el último lanzamiento de Nintendo, pasó sin pena ni gloria por el mercado ante la hegemonía que tenemos en estas plataformas de videojuegos de PlayStation y Xbox. Yo creo que Nintendo estaba totalmente a la zaga de esto, apostó en su día por un modelo de juego mucho más casual, pero tiene que dar un salto. Yo no sé si este Nintendo Switch entrará, porque está claro que Nintendo no puede competir ahora mismo con sistemas potentes como Play 4 o Xbox, y está intentando apostar por conceptos distintos, ya te digo, multiplataforma, multijugador, multipantalla, todo en uno. Se puede hacer portátil, se puede hacer doméstica, etcétera, etcétera. Entonces, pues veremos a ver qué es esto de Nintendo Switch, en qué se materializa y qué podemos hacer con él, porque no lo tenemos claro, y no tenemos claro si va a entrar en el mercado o a Nintendo le va a dar sitio en el mercado, sitio que ahora mismo tiene totalmente perdido. Lo que sí quieren, sobre todo desde Microsoft, para este 2017, es que, si hablamos de juegos, que la tecnología se vea en 4K, porque es muy importante y es lo que buscan, ¿no? Ya se anunció este verano con los rediseños de las PlayStation 4 y Xbox. Ya sabemos que en verano sacaron esas ediciones un pelín más potente o con alguna característica más novedosa, pero que están a medio camino entre la siguiente generación y la anterior. Ya anunciaron con esos lanzamientos Xbox Scorpio, el proyecto de juego 4K que tiene preparado para su nueva consola Microsoft. Se está hablando mucho, se espera muchísimo, se espera que tenga un precio mucho superior a lo que sería una consola actual, pero promete que eso, que va a poder mover de verdad ya juego en 4K con garantías, y que es el paso que le quedó a esa generación anterior, que prometía ser la nueva generación y que luego vimos todos que no fue tanto, tan la revolución a la vista está, que ya tenemos un nuevo modelo en el mercado de esa nueva generación, con muy poco tiempo de vida. La gente se siente un pelín engañada, todo se ha dicho, sí, con esta nueva generación, y esperamos que, bueno, pues que Scorpio sea el que de verdad dé el salto a esa nueva generación, y ese salto a la nueva generación sin duda pasa por el 4K. Mucho se está hablando de Microsoft, de este proyecto Scorpio, y veremos a ver, creo que para Navidades de este año, en qué se materializa, y sobre todo cuánto es el precio de salida, porque creo que va a ser bastante, bastante alto. Ah, amigo, no al alcance de todos entonces. Bueno, pues ahí está ese repasito a esos smartphones, a esos gadgets del 2017 con José María Castillo dentro de Generación 2.0. Y me estoy acordando yo de ese tráiler que me presentaban antes de finalizar el 2016, y me decían, fíjate este pedazo de juego. Y era en PS4, que ya sé que tú eres partidario de los PCs, pero me dijeron, mira, echa un vistazo al tráiler, y de verdad, en el tráiler también se ven muchas imágenes de cómo es el juego en realidad. Y yo decía, pero esto es la realidad, es el juego, es así. Y me decían, sí, Raúl. Y digo, madre mía, esto ya sí es una pasada, Chema. Yo me quedé alucinado. Y hablamos de la PS4, que todavía no está muy lograda, creo yo, Bueno, conseguimos grandes cotas de calidad. Este año ha sido un año de videojuegos, como siempre. La plataforma por excelencia sigue siendo quizá la consola, PC también está ofreciendo muchísimos títulos, y está claro que cada vez los desarrolladores emplean mucho más sus esfuerzos en exprimir los sistemas. El problema es que ya queremos dar todos el salto a ese 4K, ese vídeo mucho más nítido, mucho más fluido, que aproveche esas televisiones que ya van entrando en los hogares, y para eso Play 4 o Xbox no están preparadas, y quizá este año sea el momento de prepararlas. Uh-huh. Y para ti, que ya sé que dices que eres de PC, yo ya a día de hoy tengo Xbox, Play 4 y PC, así que ya tienes todo de juicios suficientes para... ¡Ay, va! ¿Cómo han venido los Reyes? ¿Cómo han venido los Reyes? O sea, que ha venido cargadito Papá Noel, los Reyes Magos y todo. No, tema de aduanas, yo sabes que soy jugador de Xbox y de PC, pero ninguna de las dos cosas me las podía traer a Canarias, así que he optado por conocer el sistema de Sony y está lo que estoy jugando ahora. Muy bien. José María Castillo, un día más con nosotros dentro de Generación 2.0. Chema, en unos minutos entramos en esas horarias y con el consiguiente boletín informativo. Así que, como siempre, un placer estar de nuevo contigo ahí a tu lado dentro de Generación 2.0, dentro de esta nueva etapa de este 2017, y que veamos muchas cosas, porque la realidad virtual también, digo yo, que este año va a estar muy presente con esas gafas en las que adaptamos nuestros móviles y esas cositas, ¿eh? ¿A que sí? No sabemos. Yo no termino de ver que penetre en el mercado. Sí que es verdad que ya en todas las tiendas vemos realidad virtual, nos lo están intentando meter por los ojos, pero bueno, veremos a ver si esto entra o compensa una vez más, volvemos a lo mismo, el desembolso que hay que hacer para entrar en esta tecnología. Chema, lo dicho, un abrazo fuerte, que te vaya bien ahí en tu lugar, en Las Palmas, y que la semana que viene hablamos con ese calorcito que, bueno, pues está tan presente también en tu vida, evidentemente. Sí, aquí nos quedamos, seguimos en mangas de camisa para dar un poco de envidia a los que estáis por allí, por los estudios centrales de la OI, que seguramente haga un frío. No te lo imaginas. Impresionante, bueno, pues por aquí nos quedamos con estos 20 grados permanentes que tiene esta isla. Aquí no te pierdes nada, Chema, disfrútalo. Muchas gracias. Hasta la semana que viene, amigo. Hasta luego. Adiós.